prendí mi palanca, que bastante larga. Luego metí un palo y tampoco alcanza. Metí mi palanca, que bastante larga. Luego metí un palo y tampoco alcanza. Caramba, no hay quien pueda con el remolino. No hay quien pueda con el remolino. Si ese remolino no se canaliza, nunca más en él pescaré una lisa. Si ese remolino no se canaliza, nunca más en él pescaré una lisa. Caramba, no hay quien pueda con el remolino. No hay quien pueda con el remolino. Metí mi palanca, que bastante larga. Luego metí un palo y tampoco alcanza. Metí mi palanca, que bastante larga. Luego metí un palo y tampoco alcanza. Caramba, no hay quien pueda con el remolino. No hay quien pueda con el remolino. Si ese remolino no se canaliza, nunca más en él pescaré una lisa. Si ese remolino no se canaliza, nunca más en él pescaré una lisa. Caramba, no hay quien pueda con el remolino. No hay quien pueda con el remolino. Con el remolino. Con el remolino. Con el remolino. Con el remolino. Con el remolino.